Y vamos a dejarlos en buenas manos. 3, 4. Él es el Campa, directamente de Monterrey, Nuevo León, con los Ciriguayos. Un aplauso fuerte para amigo Campa, el acordeonista que ustedes van a ver, ya le conocen, el Gran Silencio. Iniciamos. Venga, amigo, venga, sabor. Noche llena de estrellas. Ahí bailaba la nena Soledad, en una noche llena de estrellas. Ahí bailaba la nena Soledad, me esperando a Nero Goce, con los dos juntos se van a parrandear. Me esperando a Nero Goce, con los dos juntos se van a parrandear. ¡Ea, ea, ea! ¡Oye, qué sabor! ¡Oye, qué sabor es! ¡Venga! Su pollera y en la mano cuatro velas. La nena baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas. El nero baila con su machete, con su zapata, su mochila y aguardiente. El nero baila con su machete, con su zapata, su mochila y aguardiente. Pero baila con su machete, con sus zapatos y mochila y aguardiente. Uruguayo en la noche de estrella. Los uruguayos desde Monterrey, Nuevo León. Fuerte el aplauso por el señor Alberto Pedraza, mi gente del DF. Y manos arriba. De corazón, gracias.